Yo estaba haciendo cosas para Cine Club del Uruguay y hubo una cosa que me surgió con un programa que conducía Never Araujo, que de 15 minutos, que se llamaba Punto y Aparte en Carve. Y entonces él quería que una vez por semana tener una crónica de cine, es decir, un detalle de la programación cinematográfica, de los estrenos, etcétera. Y ahí fue donde entré en la radio. A mí la radio.